Sí, muy contentes, gracias. La verdad que estamos muy contentes de realizar este encuentro. Sería como el primer encuentro general, digamos, de niñeces, adolescencias, juventudes, adulteces trans y familias o personas que acompañan. La idea es encontrarnos, en principio, que las personas trans, travestis, no binarias puedan compartir sus experiencias, sacarse las dudas que tengan. Quizá hay dentro de la población LGBT hay un montón de personas que están, digamos, transicionando con acompañamiento, pero otras personas no, lamentablemente. También existen personas que se autoperciben de una manera diferente a la que fueron designadas al nacimiento y no tienen una contención o no tienen la información que necesitan para poder desarrollarse libremente. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo desde el 2019, arduo, con Familia Arcoiris y en red con otras organizaciones por la diversidad, como la colectiva LGTB o Mujeres Diversas o la CODEMU, digamos, y otras instituciones incluso, para poder garantizar sus derechos. Pero aún así, el encuentro entre las personas trans siempre es bienvenido, porque además no es muy común que se encuentren entre ellas, digamos. Lo más habitual es que una persona trans lleva su vida normalmente, va a la escuela, pero en la escuela va generalmente con personas heterosis. No hay muchas instancias de encuentro entre ellas. Y eso es una cuestión que nos parece muy positiva, fundamental para el empoderamiento, el ejercicio del empoderamiento. Así que la verdad es que es con la intención de que se encuentren, pero también de que las familias y personas que acompañan, profesores, puedan acercarse a evacuar todo tipo de dudas. Y además va a haber personal de salud que va también a estar presente para evacuar todo tipo de dudas. Vamos a tener la visita de otras organizaciones por la diversidad, que también van a compartir sus experiencias. Y bueno, y vamos a compartir algo, música, sobre todo algo rico para compartir y bueno, pasar una jornada, digamos, amena. ¿Han realizado otras acciones referidas al tema? ¿Cómo articulan para acompañarles? Sí, en general nuestra actividad es 365 días del año tenemos, así es como la guardia permanente, pero también realizamos actividades con otras instituciones estatales, por ejemplo, con el gremio de educación estamos trabajando un montón para digamos, llevar charlas, conversatorios, aclarar todo tipo de dudas dentro de las instituciones escolares, más allá de que haya dentro del ámbito escolar, del ámbito estatal, digamos, un dispositivo donde se debiera tratar la ESI de manera transversal, bueno, en muchos casos no sucede, por lo tanto nosotros estamos ahí como reforzando. No es tarea nuestra, por supuesto, es obligación del Estado y nosotros estamos ahí para asesorar y incluso respaldar el trabajo que hacen las personas trabajadoras de la educación en el ejercicio de la garantía de los derechos. Así que un poco eso en todos los ámbitos, ámbito estatal, ámbito de salud. En el ámbito de salud estamos pidiendo por un tratamiento de salud integral, es decir, que abarque muchas aristas, digamos, en un mismo ámbito, ¿no? Que se pueda abordar la salud mental, que es algo pendiente desde lo estatal, pero siempre de manera constructiva, propositiva, digamos, llevando, digamos, una articulación, digamos, que sume, ¿no? Y no que vaya al confrontamiento, para nada. ¿Tienen pensadas otras instancias de encuentro? ¿Cómo es la regularidad? Sí, en realidad la idea es que después de este encuentro se vayan generando los encuentros en función de las necesidades y las demandas de los jóvenes, niñeces, jóvenes y adultos. Pero nosotros, nuestro trabajo es específicamente orientado hacia las niñeces y juventudes y adolescencias, y en este sentido sentimos la necesidad de escuchar sus voces y de respetar, digamos, las frecuencias de encuentros que ellos consideren pertinentes. Por supuesto que el junio es el mes del orgullo, así que vamos a estar inaugurando con esta actividad el mes del orgullo, y seguramente vamos a estar haciendo más acciones durante todo el mes. Recordanos, Coti, entonces el día y el horario, bueno, ¿y en qué lugar? Bueno, este domingo en el Centro Cultural 2, a partir de las 12 hasta las 17 horas vamos a estar acá. Los espacios van a ser en simultáneo, los de juventudes por un lado, niñeces por otro lado. Si se quieren ir rotando esas personas para participar de varios espacios, también van a poder hacerlo. Así que todos bienvenidos.